El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenos días, señoras y señores. Esto es Flores Negras, como todos los domingos aquí a las 12 del mediodía en Nacional Rock. Se nos va el invierno, al menos los fríos durísimos. Se nos va también toda esta mística que tiene el invierno. Y en este domingo en el cual muchos niños están festejando su día, otros quizás no tanto, pero sí, al menos la frase de sus padres. Bueno, queremos dedicar este programa a los niños argentinos. ¿Cómo te va, querido Andrés Kazak? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Hoy tenemos un programa con muchas cositas, muy variado, muy salpicadito. Vamos a estar hablando un rato por teléfono con Hugo Faturuso, que acaba de lanzar dos discos. Y, por supuesto, hablar con Hugo Faturuso va mucho más que hablar de la actualidad, y podemos hablar de todo, desde los Shakers hasta Jaime Ross, hasta el cuarto puesto de Uruguay, hasta qué significa hoy para él sacar dos discos tan diferentes como los que sacó. Exactamente, y también se acaba de editar un libro con sus partituras. Se juntaron más de 100 partituras de sus obras instrumentales y se está presentando eso también, que es un material para músicos y que realmente tiene un valor histórico, porque las composiciones de Hugo Faturuso a lo largo de 30, 40 años de historia, realmente muchas de ellas ya son clásicos. Así que vamos a estar conversando con él y también vamos a estar hablando de actualidad, de las cosas que han pasado durante esta semana, como por ejemplo la presentación del Festival de Tango, la presentación a la prensa. El festival va a estar empezando el próximo 13 de agosto y hasta el 31 de agosto. Hay algunos conciertos, espectáculos especialmente encomendados por este festival. Vamos a estar analizando y comentando un poco y pasando música también de tango a propósito de todas estas actividades que se vienen y que son gratuitas. Vamos a conversar con Marcos Mayer, escritor, periodista, ensayista, que estuvo anoche en el concierto que dio Adrián Belliu en el Samsung Studio. Adrián Belliu, guitarrista de Frank Zappa, Talking Heads, King Crimson, vino con su Power Trio, uno de los grandes, grandes guitarristas del pop y del rock, y no solo del pop y del rock, sino de la esencia de lo que fue el rock sinfónico y lo que es el rock experimental. Digamos simplemente Talking Heads, Zappa y King Crimson, para tratar de acercarnos a una definición de Adrián Belliu. Señores, esto es Flores Negras. Queremos dedicarle, como decíamos, este programa a los niños, incluso a los niños asesinos. Viajantes, inquietante letra, niños asesinos. Thank you. Son los niños asesinos. Despacio vienen llegando. Vienen bajando del norte. De a poco vienen llegando. Niños Asesinos de Viajantes, la banda de Pablo Dacar, Alfonso Barbieri, Onis y tantos más. Una letra al menos inquietante. En estos días se han anunciado muchísimos conciertos. Entre ellos, por ejemplo, viene la señorita Nora Jones. Exactamente, va a estar actuando en el Luna Park. O sea, ¿te gusta Nora Jones? No me gustaba tanto hasta que la vi en la película El Sabor de la Noche. De Wong Kar-wai. ¿Dónde? Me rompe sobre la mente. Desmesurado eso. Jazz de no supermercado. Bueno, sí, un poco sí. Pero también, ¿viste la película? Ojo con su faceta como actriz. No. En la película estaba bien realmente, con Jude Law. La película esa maravillosa donde era, bueno, una chica, una sufrida niña. Y hablando de películas, fui a ver, me pagué los 25 pesos que cuesta la entrada en el cine General Paz. Sí. Fui a ver Pájaros Volando. La película de Néstor Montalbano, con el protagonismo de Diego Capusotto, quizás uno de los personajes del último lustro, junto con Luque. Y la verdad, me defraudó desde el primer minuto hasta el último. Ah, sí, enteramente. Sí, tiene algunas cosas rescatables, pero me parece que, justamente, para todos los que somos fanáticos del Peter Capusotto, ¿no?, de Diego Capusotto, sí, digamos, el Capusotto de la televisión, el Capusotto que es una gran crítica al sistema, al rock, a las costumbres, el Capusotto observador de la mano de Pedro Saborido, el guionista de la tira televisiva, aquí no logra esa profundidad, tampoco logra ese humor. Pero temáticamente es parecido, digo, tiene que ver con el rock, tiene que ver con los ejes. Sí, sí, es una historia delirante que hace del delirio justamente su eje, de la desmesura, del absurdo, que tiene que ver con una banda de rock, tiene que ver con el hipismo. Una aldea hippie en Córdoba, como las que existen, ¿no?, como San Marcos Sierra, y tiene que ver también con una historieta muy bizarra de platos voladores, abducciones y delirios, bar. Tiene que ver con la anterior película de Néstor Montalbano con Diego Capusotto, Soy tu aventura, en el cual giraba en torno de del secuestro de Luis Aguilé, del verdadero Luis Aguilé. Sí. En este caso no. Tiene después el gancho extra de la actuación de un montón de figuras que no son actores, específicamente como Víctor Hugo Morales, que hace una especie de dios. Cafiero está también, ¿no? Está Antonio Cafiero, que es como una especie de vendedor de pasajes. Sí, está muy bien Cafiero. Eso es lo que leí, que es de lo mejorcito que hay en la película, Cafiero. Después está el queridísimo Miguel Cantilo, que hace de sí mismo, es decir, un hippie. Claudia Puyó, que anda ahí vendiendo empanadas en una feria hippie. Está también el ex suéter Miguel Zabaleta, muy pintoresco, hay un titán en el ring. Está bien, una fauna muy colorida de personajes, pero no va más allá de ahí. La película, de todos modos, aquellos que son fan de Capusotto, no está mal verla como para darse cuenta el valor justamente de Saborido y lo que hace en televisión. Está bien, pero no, digamos, en la película no tuve oportunidad de verla, pero el guión pertenece a Dreyfus. Sí, a Dreyfus. A Dreyfus y al propio. Saborido aporta algo, creo. Pero no, Montalbano, ¿no? Montalbano sí, también. Sí. No está Saborido. Digo, en eso no se lo extrañe un poco porque es fundamental. Ahí también se ve la mano, digamos, y las ideas geniales que tiene en televisión un tipo como Saborido. El sketch de Los Marrones vale más que toda la película. Claro, está bien. Entre otras cosas que ocurrieron esta semana, se anunció una caja, pero alucinante, de Elvis Presley. La excusa es que en enero Elvis Presley hubiese cumplido 75 años y, por supuesto, estamos hablando de un formato que está languideciendo, ¿no? El CD, el formato del disco compacto. Entonces se trata de sacar todo y se trata de apuntar al público con cierto nivel adquisitivo que ama el fetiche. Y yo creo que Elvis es uno de los grandes fetiches del pop, ahí muy cerquita de Michael Jackson. Entonces, esta caja que es que la lanza Sony, que por ahora solamente se consigue por internet en el sitio de CompleteElvis.com, es impresionante. O sea, estamos hablando de 711 grabaciones que están repartidas en 30 discos compactos que incluyen 103 rarezas. Para alto poder adquisitivo, ¿no? Además, incluye un libro de fotos, sí, un libro de ensayos, y creo que te habla, te hay un Elvis inflable, claro, una cosa impresionante, sí. El verdadero, bueno, Elvis. Me metí en el sitio y el precio son 890 claro, dólares. Es imposible. Bueno, esta semana salió una nota muy interesante en Página 12 sobre el tema de las reediciones del material histórico, porque también en octubre va a salir la carrera de John Lennon solista, se va a reeditar a propósito de los 70 años que se cumplen de su nacimiento. En el mes de octubre también va a haber reediciones de The Kings y de otros grupos, todas estas reediciones, por supuesto, en Estados Unidos y en Europa. Y yo pensaba la falta de cultura que hay en Argentina, ¿no? En estas cuestiones de las reediciones, quizás por el costo que significa de venta al público, pero en Argentina, salvo un sello discográfico, no existen reediciones históricas. Y yo pensaba ahora que se cumplieron 75 años de la muerte de Gardel, que es increíble, se habla tanto de Gardel como el padre de la música argentina, y él grabó prácticamente toda su discografía en un sello, en Odeón, o sea, EMI, y está, es simplemente contratar a un coleccionista quizás, que sobran, no están, o sea, las obras de Gardel no están ordenadas, no hay una colección que ordene las mil y pico de grabaciones que tiene. Es increíble, ¿no? O sea, la falta de, digamos, quizás de hasta de visión comercial, porque puede ser un material interesante para muchos. Los únicos que tienen un poco de visión es justamente la gente de Sony, ¿no? Que con Sergio Bonfil al frente hace ciertos rescates periódicos de música argentina. De rock, colecciones de tango, de folclore. Uh-huh. Sí, pero por afuera de Sony, EMI, que tiene un material histórico pero increíble, todo lo que es Odeón, tiene por ejemplo Pugliese en el tango, y dentro del rock también tiene otras cosas, no sale nada. Lo que es Universal tampoco sale nada. Es increíble porque es, digo, no tienen grandes costos, son los dueños de ese patrimonio. No te enojes tanto. Me pongo loco. Te pones loco. Esto, Flores Negras, estamos en el 49990937. Estamos también en Facebook, en Flores Negras en Nacional Rock. También nuestro mail, nos puedes mandar ahí, floresnegras@radionacional.gov.ar. La producción, por supuesto, de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, la operación técnica de Ulises. No está nuestra querida Clara Liz, no tenemos mate. Sí está Hernán Ipuche, que en un rato va a hablar de una banda, de un músico Fink de Bristol, del sur de Inglaterra, una especie de bucanero. Vamos a hacer estas grabaciones bastante desconocidas que nos gusta dar a luz y poner en foco. Hernán Ipuche, un hombre de gran cultura rockera que vivió muchos años en Estados Unidos. Bueno, esto es Flores Negras. ¿Hablábamos de Elvis? Sí. Vamos con Elvis. I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel. It's true. I don't want no other love, baby. It's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I wanted you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby. Still you are thinking of. Don't be cruel. Ooh. To a heart that's true. Don't be cruel. Ooh. To a heart that's true. I don't want no other. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Elephant Talk, la voz de Adrián Belew, la guitarra también de Adrián Belew, de Robert Fripp, King Crimson, estamos hablando del Crimson de 1981, una maravilla, un anuncio de la New Wave que estaba estallando, también algunas reminiscencias de Talking Head, bueno, y la influencia de Adrián Belew notoria en el grupo que históricamente lideró el gran Robert Fripp. Y Adrián Belew estuvo anoche, repite, esta noche voy a ir, en el Samsung Studio, ahí en San Telmo, enfrente de la trastienda, lo que antes era Michelangelo. Estuvo Adrián Belew con su formación de trío, su power trío, y estuvo Marcos Mayer. Marcos Mayer, además de periodista y crítico, es un gran observador de la cultura popular. Recomiendo fervientemente su libro de ensayos y pensamientos, La tecla populista. Además, ha editado un libro de investigación sobre la pedofilia. Y bueno, Mayer es un loquito por la música y un loquito de Crimson y un loquito de Belew y estuvo anoche en el Samsung. Y te saludo, Marcos. ¿Cómo te va? Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué contás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo anduvo anoche? Ah, espectacular. Espectacular. Sí, sí. O sea, voy sí o sí hoy. Se puede puede decir del carajo hasta ahora por la radio? Del carajillo, sí, cómo no. Sí, sí, sí, yo te diría que vayas dos veces. Sí, vayas bueno. Una hora antes y te vayas una hora después. Escúchame, en serio esto, ¿empezó puntual? Más o menos. Más o menos. Y media horita después. ¿Hizo este tema Elephant Talk? Sí, lo hizo. ¿Y cómo funciona Adrián Belliu en trío? Es buenísimo, el trío es muy bueno, tiene una bajista que es muy elegante y a la vez muy potente y un baterista incansable. Y él se toca todo. Él, digamos, no está lejano a lo que se considera el héroe de la guitarra, ¿no? Es más bien un guitarrista con mucho sentido de la armonía, mucho sentido del ritmo. Sí, yo te digo, escalas prácticamente no hizo, salvo en un tema. Nada de velocidad, nada de asombrar, digamos. Es un investigador del sonido, básicamente. Bueno. Le saca como mucha amiga. Bueno, tiene miles de pedales y sobregrabaciones. ¿Está con una laptop ahí en el escenario? Sí, sí, sí. O sea, tiene como John Scofield y otros guitarristas, tiene un interés también por la música, digamos, no sanguínea, no música pregrabada. Sí, pero yo te diría que no hace un uso muy, muy intenso de eso. Sigue manteniendo como el viejo espíritu de tocar en vivo, digamos. De que lo que suene sea lo que se está tocando ahí. Uh-huh. Lo usa de vez en cuando le sirve, lo usa como base. Vas a acordar las cosas que hacía Pastorius con los sonidos pregrabados, ¿no? De usarse la base y trabajar sobre eso. Hizo temas de sus discos con el Power Trio y además cosas de su pasado. Hizo lo que más, bueno, porque sigue teniendo la marca de Crimson. Hizo Free of the Perfect Pair, hizo Dinosaur, hizo, creo que se dice Cela un Jit o algo por el estilo. Y sí, temas de ahí, después tiene un tema de la parte que él toca solo, que es una versión muy muy linda de Within You, Without You de Harrison, que está en Sgt. Pepper's. Qué bueno. Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Kazak. ¿Cómo estás? Bien, te quería preguntar porque en una entrevista previa al concierto él decía que quería traer menos pedales, que quería aflojar un poco con el tema de los pedales. ¿Fue efectivamente así, digamos, retomando algo que vos decías antes? No sé, porque no sé cuántos usaba antes, sí. Pero pareciera que está yendo a una cosa más mínima. No, uh-huh. No fue así que vos dijeras, bueno, se tocan todo en el sentido de la cosa más inmediata, ¿no? Pero sí, sí, podría ser, digamos, no está todo el tiempo pendiente, mirando hacia abajo, pendiente sí. Donde pone el pie. El lugar es impresionante, es un lugar bastante chico, ancho, digamos, y con una capacidad bastante, bastante, digamos, linda como para tener al artista cercano, ¿no? ¿Qué tipo de público había? Yo te diría que había cuarentones, uh-huh. Mucha calvicie incipiente. O sea, vos fuiste una excepción, digamos, a nivel cincuentón. Sí, claro, yo siempre llego tarde a todas partes. Mucha calvicie, se puede decir, en el concierto de Adrián Belliu. Sí, sí, había bastante, me sorprendió eso. Bueno, Marcos, ¿ahora ya escribiste la nota para, sí, sí, para que, el no, Clarín? No dejen de leerlo, mañana lo primero. Antes, mañana, ahí estoy. Antes del comentario de Kirchhoff. Pero ahí estamos, pero escúchame, porque yo hoy me meto a las 3 de la mañana por internet a ver si ya está disponible. A ver si estamos de acuerdo esta vez. Marcos, contame dos cositas de tu libro sobre la pedofilia que bueno, sacaste en este año y que es un tema tan incómodo. Sí, es tan incómodo que no consigo nadie que quiera hablar. Bueno, estoy hablando ahora, loco, aprovechá. Sí, no, yo lo de qué sé yo, lo que planteo es que hay... En ese libro, entre otras cosas, es que hay una cierta, no sé si llamarlo complicidad, pero cierta aceptación de la pedofilia como un hecho. Que esto que está pasando con la iglesia se denuncia como si hubiera sido un caso de corrupción de dinero la iglesia, y no con, creo yo, con la dimensión de escándalo que tiene esto, y tratando de entender por qué pasa. Y los medios constantemente fogonean cierta erotización de la infancia. Sí, otra vez estábamos hablando, me parece, hace bastante, pero decíamos, bueno, esa especie de posición popular que hay frente al Bambino Veira, Bambino, te comiste un pebete, ¿no? Como algo gracioso. Sí, sí, o las defensas encendidas de Grassi que yo he visto mediáticamente y en la calle. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso implica una aceptación de que eso en un punto está bien, y sobre todo cuando los chicos son de clase baja. Claro. Ya cuando empiezan a clase media, como fue el caso de Corsi, empieza a aparecer la indignación. Lo cual me parece, bueno, que trama un montón de cuestiones bastante pesadas alrededor de esto. Sin duda. Marcos, ¿y ahora en qué andás? Y ahora, tratando de esperar que empiece el partido, pero en el medio estoy trabajando algo sobre el machismo en la tele. Ajá. Que creo que, bueno, el machismo en la tele se quedó sin objeto. A ver, avanza un poquito. Claro, que las mujeres estas, los llamados gatos o tongas, o como se les diga, son tan de plástico que ya no se sabe que es una mujer atractiva. Pues las mujeres se hacen a medida de lo que se supone que es la fantasía de los hombres. Entonces me parece que hubo una búsqueda, primero fue por el lado del travesti, a ver si se encontraba una mujer diferente y que aparte no fuera tonta, que el paradigma de la tele es la mujer tonta. Y después el gay, que me parece que ahí, yo de vez en cuando me pongo en Tinelli para hacer un poco de sociología, y veo que este muchacho Flavio Mendoza es así como el nuevo sex symbol. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, Marcos, gracias por el informe. Bueno, o sea, después. Sí, ¿después qué? Hablemos a ver qué te parece. Sí, sí, sí, sí, hablemos mañana. Dale, tengo muchas ganas de verlo hoy a Adrián Beliú y también a verlo a Leopoldo Federico. Después vamos a comentar. Hoy a la tarde en la Biblioteca Nacional repite el concierto que dio ayer a la tarde. Domingo movidito voy a tener. Bueno. Marcos, presentame el tema que nos aportaste del Power Trio de Beliú. Y es un tema que creo que está en Discipline y que se llama Cela un chichit. Buenísimo, gracias Marcos, muy amable, ¿eh? Chao. Saludos. Estamos viendo. nervous as hell from this stuff. And those guys were gonna kill me for sure. They ganged up on me like that. Couldn't believe it. Hey, look, I'm still shaking. It's weird. You're on the streets like this. You can't. Dangerous place. It's a dangerous place. So suddenly, these two guys appear from stuff, real aggressive, start at me. What's that? What's that on that tape? Yeah, what do you got there? Hey, what are you talking into that for? You know? I said, oh, it's just a tape, you know? Just gonna play it for me. I said, oh, no. Threw them off as long as I could. Finally, they turned it on, you know. They grabbed it from me, took it away from me, turned it on. And it says, he held a gun in his hand. This is a dangerous place. He said, what dangerous place? What gun? You're a policeman. The deeper I popped, the worse I got into. I told him, I said, look, I'm not talking. It went on forever. Anyway, I finally unbuckled my shirt and said, look, I'm in this band here, you know? I'm in this band, you know? And we're making a recording, you know? And it's just about New York City. It's about crime in the streets. The explanation is going nowhere, but finally they just kind of let me go. I don't know why. So I walk around the corner. I'm like shaking like a leaf down. I thought, this is a dangerous place once again. Who should appear? The two policemen. Dr. Jekyll tiene más que ver con el rock que con los libros. Rock 93.7 Radio de Rock. Alfredo Rosso está en Nacional Rock. Después te explico. Sábados de 17 a 20. Después te explico. 93.7 Nacional Rock. 4-999-0937 para mensajes, insultos, quejas, saludos, pedidos, consultas, puteadas. Nacional Rock te da línea. Nacional Rock tiene un par de historias reales para contarte. Francisco A. escuchaba Nacional Rock, pero no se la recomendó a ninguno de sus amigos. Cierta vez iba caminando por la reserva ecológica de Costanera Sur y se le cayó un piano en la cabeza. En cambio, Horacio M. escuchaba Nacional Rock y se la recomendó a todos sus amigos. Ahora es novio de una top model, ha ganado un campeonato de póker en Las Vegas y es el manager de un jugador brasilero que juega en un equipo de fútbol europeo. 93.7 Radio Nacional Rock. Una radio que trae suerte. Pasa la voz. Y Historias contadas y cantadas al ritmo del tango. Buenos Aires, hora cero, en Flores Negras. Es un sentimiento, una pasión inclonable, imitable pero inigualable. Es como la 12, la mitad más unos cuantos. Gente que no tiembla, late. Nació en el año 5, se forjó en los años locos para ser el primer campeón profesional. Es azul como es azul este planeta y es de oro para demostrar su gran valor. El cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor de mi repertorio a ustedes voy a brindar. Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas. Vamos, cantante, comienza. Hey, ahora que momento precio que están jugando, ahora que cante bien. Ay, te van a entrar piedra. Sí, verdad. De verdad, está muy caro esto aquí. Una menos 20 de este mediodía de agosto, Día del Niño, salud a todos, chicuelos. Y escuchamos El Cantante, que aquí en Argentina es más conocida la versión de Andrés Calamaro, este tema que Rubén Blades le dedicó a la BOE. ¿Y qué tiene que ver Rubén Blades con el separador que tenemos de tango? Gran pregunta. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Rubén Blades va a abrir el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires en el Luna Park. ¿Cómo es esto, Andrés? Sí, va a estar presentándose en el marco del festival junto con la orquesta de Leopoldo Federico. Va a estar cerrando, en realidad, la final del Tango Salón. Esto va a ser el lunes 30 de agosto. Es uno de los cierres, en realidad, sí, es el cierre de la competencia de Tango Salón en el Luna Park, con entrada gratuita. Y una rareza, si uno piensa, ¿no? Rubén Blades haciendo tango, pero en realidad forma parte de un proyecto que tiene Blades, que viene grabando ya hace un tiempo, que es un disco dedicado enteramente a tangos. ¿Y vos? Pues sí. Es que Blades en la última década grabó mucho con un trío de Costa Rica llamado Editus, muy fanáticos de Piazzolla, y hay un par de temas del disco Mundos de Rubén Blades, que lo hace con este grupo costarricense, sí, que tiene influencia muy piazzolliana y que hay algunos tangos. Mira vos, sí, bueno, y se puso a trabajar, de hecho, con tangos hace un tiempo, y está grabando con Carlos Francetti, que es un arreglador argentino radicado en Estados Unidos, muy ligado a la industria discográfica. También llegó a grabar, creo que con Goyeneche. Bueno, Goyeneche siempre dijo que el disco que hizo con Francetti fue el que más le gustó de toda su vida. Que eran unos arreglos muy insoportables, no sé, el disco, la verdad. Sí. Bueno, y esto, en realidad, lo de la presentación de Blades en el Festival de Tango, va a formar parte de la programación, decíamos al comienzo del programa. Ya se hizo la presentación a la prensa, empieza el próximo día 13, es decir, el próximo viernes. Va a estar, digamos, hasta fin de mes. Y digamos, lo más interesante del Festival de Tango, que este año trae como gran novedad el cambio de sede. Fue siempre en claro, las últimas ediciones en Harrods. Ahora cambió la sede, va a ser en un lugar que se llama Punto de Encuentro, que también es en el centro, en Bartolomé Mitre, al 500, y que es en, digamos, lo que era el hogar argentino. Bueno, ahora se rebautizó Punto de Encuentro. Allí se van a desarrollar las actividades gratuitas del festival. Y lo más interesante del festival son las, digamos, las producciones especialmente encomendadas. Es decir, va a haber un homenaje a Rovira, al Rovira compositor. Recordemos muy brevemente a Rovira, una suerte de epígono del tango, de la renovación del tango de los años 60, muy diferente del estilo de Piazzolla, un hombre muy influido por la música clásica y también muy olvidado en la historia, que recién en los últimos años se lo empezó a apreciar, ya muerto, murió en 1980. digamos, se lo empezó a apreciar a través de la reedición de sus materiales. Bueno, acá se va, digamos, se van a recrear sus tríos, sus septiminos, se va a recrear también sus distintas formaciones y sus composiciones que están bastante perdidas. Eduardo Rovira. Sí, de Eduardo Rovira. Realmente algo que vale la pena ir. También Salgán está cumpliendo 50 años con el Quinteto Real. Horacio Salgán está retirado de la música desde hace 6-7 años. Se va a presentar excepcionalmente. Recordemos que, digamos, le dio la posta a su hijo, a César Salgán, que él comanda el Quinteto Real, pero va a estar como invitado del concierto su padre, el mentor del Quinteto. También va a estar Ubaldo de Lío, otro músico histórico y compañero de Salgán. También va a haber una sección dentro del festival dedicada a los chicos, ya que hablamos del Día del Niño, digamos, a través de varias producciones de Momusi y también de Guillermo Fernández y de Brian Chambuleirón, que se ha dedicado mucho a los espectáculos infantiles. Bueno, él actúa en Caracachumba. Sí, por eso. Bueno, acá va a estar haciendo tangos. Es una sección especialmente, digamos, creada este año y dedicada a los chicos. Otras producciones también especiales de este año son, por ejemplo, la presentación de una orquesta rioplatense integrada por músicos argentinos y uruguayos con un repertorio actual. Por ejemplo, obras de Fernando Cabrera transformadas en tango. Va a estar dentro de la programación. Bueno, y mucho más. Bueno, decí la página de internet donde puede pispearse la programación. Festivales, es, bueno, www.festivales.gov.ar. Ahí, bueno, está toda la programación muy completa. Bien. Y también va a haber presentación de discos nuevos. Sí, va a haber una sección dedicada a la presentación de discos nuevos. Y entre esta presentación, el próximo domingo, en el Teatro Avenida, a la noche, a las 9:30, se va a estar presentando un disco que está flamante, acaba de salir, recién salido del horno. El disco está completamente integrado por tangos nuevos. Sus autores son el humorista gráfico Tute y el cantor de Bardos Cadeneros, Hernán Lucero. Se juntaron, uno escribió letras, otro escribió música. Acaban de sacar un disco que tiene 11 tangos nuevos. El tema que abre este disco, que va a estar presentándose el próximo domingo, es Don Anselmo, un tango dedicado al gran Anselmo Aieta. Escuchen. Del ayer, una paloma blanca vuelve para oír la voz del viejo bandoneo. No hay paraíso que valga sin el sonido de lo que pasó. Ay, don Anselmo, vuela por San Telmo su adiós que no se va. Y en una calle sin final la violetera espera colgar con lírico cantar un ramo de su hogar. Y en una carnaval de risa, de serpentina y baile, se pierde en su disfraz la angustia de no estar. Don Anselmo comenzó a clarear, ya es hora de quitarnos el disfraz. Ahora el tiempo es para descansar. No hay fantasmas en el alma. Qué poco dura el carnaval y las luces ya no brillan más. Anselmo busca en el final la manera de empezar. Como un fantasma del ayer, una paloma blanca vuelve para viejo bandoneo. No hay paraíso que valga sin el sonido de lo que pasó. Ay, don Anselmo, allá por San Telmo, su adiós que no se va. Zarpamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El Bucanero. En Flores Negras. This time, the grass has grown under your feet. In your absence, I change my mind. Someone else is sitting in your seat. I know that I said there'd be no one else. I know that I said I'll be true, yeah. But babe, I got a Cupid's arrow. He's a short and narrow. I'm nothing left to offer you. And I'm all cried out. Whole lot of loving for a handful of nothing. All cried out. It's hard to give you something when you're pushing me. Trece grados en la ciudad de Buenos Aires, una menos diez. Y me imagino ahora a usted, señora, picando la cebollita de verdeo, preparando la salsita para los ravioles que arrojará en la olla en breve. Y está escuchando esta música y está moviendo un poquito su cabecita. Lo que estamos escuchando es Fink, nuestro protagonista del Bucanero de hoy. El Bucanero, como siempre recordamos, es una sección que apunta a rescatar, a poner la lupa en bichos musicales quizás no muy conocidos, en discos que están perdidos. En este caso, el protagonista es Fink. Y en este caso, el informe y la presentación la va a hacer Hernán Ipuche, uno de los grandes cerebros que tiene la cultura popular argentina, exiliado en su momento, hoy recuperado, gracias a Dios. ¿Cómo te va, Hernán? Bien, gracias por esta introducción tipo científico que se fue y volvió. Gracias por traernos y hacernos conocer a Fink, que según me has contado ahora fuera del aire, es un músico de Bristol. Bristol, recordemos, es una ciudad del sur de Inglaterra, en el cual, bueno, se amasó a principios de los 90 toda la movida del trip hop con grupos como Portishead, bueno, Tricky, Massive Attack. Bueno, con esa cosa medio decadentona. Bueno, yo creo que lo que estamos escuchando es un trovador. Sí, es un músico, un cantautor, podría decirse. Y como vos bien decís, tuvo una etapa donde se metió mucho en el trip hop, en los raves que había allá en Inglaterra. Tuvo en los 90 haciendo eso, hasta que después dijo, bueno, me cansé de estos sonidos. Basta de maquinita. Sí, basta de maquinitas, agarró la guitarra. Formó una especie de trío, de power trío, con el bajista Guy Whittaker y el percusionista y baterista Tim Thornton. Y compuso temas muy íntimos, algo melancólicos, densos, pero muy cuidados. Si te fijas, tiene un sonido muy limpio, muy al frente, la voz, la guitarra. Lo que me atrajo a mí es eso, cómo podés escuchar hasta cómo él desliza los acordes por el diapasón, su técnica de tapping. Remite un poco a cantautores como Nick Drake, de quien una figura mítica dentro de del pop británico, que bueno, murió muy joven, ahora está reeditando su obra, Universal está reeditando su obra. También remite un poco a lo que tomó después, vos acá apuntaste, Drexler. Drexler, sí, sí, en el sentido de que mecha algunos efectitos así electrónicos, atmósferas, claro, pero de una manera con muy buen gusto. ¿Fink es un seudónimo? Es un seudónimo, sí. Se llama? Él se llama Finian Greenhall. Ajá. ¿Y tiene varios discos editados? Tiene cuatro hasta la fecha. En los noventas, como artista de trip hop, editó, pero eran sellos independientes que no tuvieron mucha difusión. Pero desde el 2001 fue su primer disco, Fresh Produce. Después sacó en el 2006 uno que se llama Biscuits for Breakfast. En el 2007, Distance and Time. Y el último, del cual te traje el tema que vas a pasar ahora un ratito, sí, que se llama Sort of Revolution. Y estos cuatro discos siempre en esta onda, voz, guitarra, sí, esta cosa íntima. Íntima, tracción a sangre. Tracción a sangre, exactamente, sí. Bueno, Fink, ¿dónde se puede conseguir? ¿En qué sitio se puede pispear su música? Yo no sé si me dejas hacer algunos consejitos tecnológicos a tus oyentes. Dale. Yo saco... Todo legal, ¿no? Sí, todo legal. Hablamos de cuestiones legales, ante totalmente todo. Totalmente legal. Hay un sitio en particular que se llama GoEar, algo así como de oreja o anda oreja. Go como ir en inglés y ear como oreja o oído. E-A-R. ¿No? Sí, .com, pones Fink y ahí tenés un montón de temas que bajan fácilmente a tu carpeta de temporales en internet y los podés después pasar a tu dispositivo portátil, etcétera. Es decir, descarga legal. Sí, sí, descarga legal. Y después también a los que son músicos y guitarristas pueden encontrar en YouTube bajo barra Fink Videos al propio Fink mostrándote cómo tocar sus canciones, cosa que me pareció muy generoso de él haber hecho. Las viejas toco y canto. Sí, exactamente. En del nuevo milenio. Y en detalle cómo es su técnica y los acordes que lleva, así que muy generoso. Bueno, presentate, Hernán, gracias por el informe. Presentate el tema de despedida. Bueno, Sort of Revolution. Te cuento un poquito del tema que pasaste recién, que se llama All Cried Out. Y es, en realidad, es una versión, un cover de una señorita inglesa que se llama Alison Moyet, que fue la voz de Erasure y también estuvo con Depeche Mode. Ajá. Y ese es un tema de ella. Y el que vamos a escuchar ahora es su última producción, que da título al disco, que se llama Sort of Revolution. Y es una canción íntima. Podría parecer que es, tiene alguna especie de cuestión social, pero no, se refiere a una relación. Es un tema... Fink, en Flores Negras, gracias Hernán y Puche. Y bueno, prepárate algo para el próximo dale, domingo. Dale, ahí va, Fink, en Flores Negras. So far, feel so real. All this time, wait for who we are. Where we're going to, all this time preparing for it. Come so far. So far, so let me know when we get there, if we get there. Let me know when we get there. Dark, feel so real. All this time, sleeping on Seguimos escuchando a Fink. En un ratito Clara Liz viene con el informativo de la una. Y después el informativo aquí en Flores Negras, la voz de Hugo Fattoruso. En Flores Negras vamos a estar conversando con el gran tecladista, pianista, compositor uruguayo Hugo Fattoruso acerca de sus dos discos y de sus próximas presentaciones en el ND Ateneo. Queda muchísimo Flores Negras. Terminamos la primera mitad del programa aquí en Nacional Rock. Comes so far, yeah. So just let me know when we get there. If we get there, let me know when we get there. So far, there's no going back. All this time we've been running from it. Where we are, where we're going. Nacional Rock 93.7 FM. El toque telefónico. Un llamado. Una voz. El toque telefónico en Flores Negras. Minutos pasaron de la una, estamos en Flores Negras, el 4999-0937, Estamos ahora con Mauro Torres, como te ha querido Mauro, en la operación técnica, en la producción, como siempre, de Paola y de Nacho. Y lo que estamos escuchando es La Papa, uno de los temas que integra el bellísimo disco Dos Orientales de Hugo Fattoruso con Tomohiro Yajiro, que une Uruguay más Japón. Y bueno, dentro de la cantidad de cosas que están pasando actualmente en la música popular, Hugo Fattoruso está realmente haciendo de todo, no para de sacar discos, no para de tocar. Acaba de editar otro disco con su agrupación Rey Tambor y estamos comunicados con Hugo. ¿Cómo te va, Hugo, querido? Hola, campeonazo, ¿cómo te va tantos días? Qué placer conversar con vos. Y me decís campeonazo y yo te digo, campeonazo vos, Hugo. Y estoy hablando de fútbol, ¿eh? No. Fútbol fuera de... O sea, no, fuera no, pero... No, loco, dime. Pero escúchame. Volvieron a sentirse orgullosos y volvieron a sentir que está buenísimo... unirse detrás de un objetivo, me parece que está buenísimo lo que está pasando en Uruguay. Sí, la verdad que le fue bastante bien, que bastante mejor que en otras oportunidades. ¿Sí? Mira, hablábamos hace la semana pasada con Jorge Nasser y le decía que no solo el fútbol, sino también Mujica, ¿no? Que es un presidente tan querible y tan, le decía yo a Jorge, tan que se parece a su pueblo, ¿no? Mujica, bueno, se parece mucho a su pueblo. Sí, bueno, ahí no sé. ¡Apa! ¡Epa! Bueno, no importa, yo te quería decir que te felicito por lo que pasó. No sé qué hacen los políticos, ni Mujica, ni los que estuvieron antes, ni nadie. Está bien, no sé. Está bien. No es con Mujica la cosa, ¿viste? Claro. No es personalizar en alguien, sino es lo que representa la clase política, en general. No entiendo, la verdad que no. Me falta un pedazo de cerebro para comprender qué es lo que hacen. Claro. Igual la parte que tenés de cerebro buena está a full con... Con, mirá, con la música. Puedo abrir la puerta de mi casa con la llave, sé dictar por teléfono, puedo enviar mail, no se puede creer. Hugo, sacaste dos discos casi en simultáneo, bien diferentes, ¿no? Uno, tu proyecto Rey Tambor, y otro, el que hiciste con Tomohiro Yajiro. Claro, el disco de Tomohiro, nosotros, esto fue un ímpetu y una gran ayuda que nos está dando Helio. De Barca Records. El claro. Disco con Tomohiro fue grabado en Japón hace un par de años. El de Rey Tambor fue grabado a fin de año pasado. Entonces Helio los edita ahora, prácticamente juntos. Así que contentísimos, increíble, ¿no? Yo con Tomohiro trabajo, yo lo conozco del año 85, el 1985, la primera vez que fui a ese país increíble. Japón. Así que, y el dúo ya tiene 5 años, el dúo Dos Orientales. Hugo, ¿cómo estás? Te saludo Andrés Casac. ¿Perdón? Andrés, te saludo Andrés Casac. Estuvimos conversando, Hugo Fattoruso, hace un tiempito ahí en la esquina de Niceto cuando te presentaste con tu hijo, con Francisco, que hicimos una nota para el diario Crítica, para la revista, me acuerdo. Una larga charla de 2-3 horas. No, Hugo, te quería preguntar, porque en esa charla me contabas mucho de Japón y de tu relación con Japón y de tus giras, que hiciste 10, 15 giras. Digamos, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo que ven los japoneses en tu música? O ¿dónde sentís que hay, dónde se produce ese vehículo, ese link entre tu música y los japoneses para que hagas tantas giras y para tener, digamos, la repercusión que tenés? Bueno, yo pienso que el público japonés tiene una reacción de muy buena para arriba con todo lo que debe aparecer en ese país, que debe ser muchísimo, de lo cual no tengo idea, pero sé que van tanto sean músicos o propuestas musicales de toda índole. El público japonés recibe todo con una aceptación muy favorable. Entonces, donde nos presentamos nosotros, que a veces la persona que organiza estas giras con Yajiro Tomohiro y conmigo, con Dos Orientales, a veces consigue que toquemos en festivales grandes o importantes, como se le llame. Sí. Pero muchas veces, durante la semana, los días de semana, para rellenar y tener pues trabajo y esto y lo otro, para darle una continuidad y una coherencia en el aspecto también económico, un pasaje hoy en día, mi pasaje es $3,000. Sí. Entonces, para poder rellenar eso. También tocamos en clubes donde tocamos para, qué sé yo, 40 personas o a veces no más de 150 personas. Entonces, nada, no somos una cosa que lleva, que puede tocar en lugares más grandes, como siempre en teatros. Son muchos lugares chicos los que tocamos. Claro. Así que bueno, no sé qué decirte, el vínculo y la aceptación y dónde está la cuestión del que por qué, debe ser por el entusiasmo de Tomohiro, que él me lleva ya este año la quinta gira de... Ah, bueno, Hugo, pero también el público japonés, para mí es un misterio, yo nunca estuve en Japón, pero el público japonés aparentemente tiene una curiosidad, pero sí, gigante. Yo ayer estaba hablando con Mariana Baraj, la percusionista argentina, ella está saliendo ahora en 2-3 días a Japón y Corea del Sur. Yeah. Y también edita su disco ahí, digamos, le va más o menos bien, y tiene aceptación. O sea, ella, Juana Molina, tu caso, como hay una curiosidad realmente encomiable, ¿no? Todo lo que pasa con el tango. Sí, mirá, te digo, el público japonés son como esponjas que absorben todo lo que la persona que está, qué sé yo, en cuestión le está ofreciendo. Qué bueno. ¿Saben degustar o les gusta degustar? Es eso. Hugo, bueno, hace un rato estábamos hablando de Leopoldo Federico. Leopoldo Federico siempre dice que no entiende cómo la gente, los periodistas, el público, los músicos lo miman tanto. Y yo creo que a veces con vos pasa lo mismo. Realmente sos una persona muy querida, muy respetada, muy admirada por todos prácticamente. Te quería preguntar esto, desde tus tiempos mozos allá de los Shakers hasta esto que estás haciendo con Rey Tambor, que vas a presentar el próximo 20 en el ND Ateneo, ¿qué sentís que ha cambiado? Y te pregunto esto, ¿puede ser que cada vez uno cuando es más maduro trata de eliminar más elementos y ir hacia cierta sencillez? ¿Te pasa eso? Y tú decís en mis resultados. Sí, sí. Y pienso que sí, que uno va, qué sé yo, Dios quiera que lo que diga sea correcto, uno va como aprendiendo y tratando de condensar, tanto sea la eliminación de errores, como también condensar el intento de transmitir un poco más poderosamente el sentimiento o lo que está queriendo decir en ese momento, porque tanto sea en una grabación es mucho peor que en vivo. En vivo de repente vos te pegás un revolcón y bueno, después ya viene otro compás, otro ya pues se olvida, o las personas que están escuchando se dan cuenta. Un disco queda para toda la vida. Entonces, queda para toda la vida. Sí, totalmente. Nada, no hablo ni siquiera de un error, digo en la elección y cómo uno va desarrollando la propia propuesta en sí, sí, ¿no? Sí. Y una cosa también que estaba pensando sobre vos, sobre tu trayectoria, sobre tu música, es que a pesar de ser un extraordinario instrumentista y a pesar de haber coqueteado con el jazz y con un montón de géneros instrumentales, siempre te has apoyado en la canción. Siempre... No, es algo que me conmueve, no las mías. La canción. También me sale canción. Hugo, te quería preguntar, porque el otro día haciendo zapping en televisión me encontré con una vieja entrevista que te estaban haciendo y donde vos hablabas de la época de los Shakers y me encontré con una declaración que me sorprendió, que vos decías que te habían criticado mucho en la época de los Shakers. Quería retomar un poco esto. ¿Que me habían qué? Que criticaban mucho a los Shakers, que en el momento fue difícil para los Shakers, que había críticas en Uruguay de parte de un sector del público. Digamos, esto encontré en una declaración tuya hace unos años. Yo no me acuerdo ahora mucho. La verdad... Está bien, pero no hubo críticas, digamos, retomando esto. ¿No encontraste como algún tipo de resistencia? Digo, hoy los Shakers son un mito, entonces cuando se hablan de los Shakers, lo único que se habla... La verdad que no me acuerdo mucho. Lo que No me acuerdo mucho de eso. No sé, la verdad que no sé. Me acuerdo que por la calle vivíamos en Buenos Aires. Nos tiraban monedas, nos tiraban piedritas, nos gritaban improperio. Bueno, había un poco de resistencia entonces. ¿Te gritaban puto? Sí. Y bueno, ¿y vos qué? ¿Sonreías? ¿Levantabas el pulgar? Y bueno, era una época, qué sé yo, y viste, qué sé yo, nosotros nunca fuimos de meternos en lío, ni de pelear o de armar bardo ahí en la... Así que nos gritaban, sí, nos tocaban la bocina, nos decían de todo, gente a pie y gente en coche. nos tiraban monedas, nos decían monos. Y bueno, eso terminó cuando los jugadores de fútbol empezaron a usar pelo largo. Porque claro, era el libra con el pelo. Claro, claro. Es que el libra con el pelo. Es que los mundiales, viste, tienen que ver con lo que se usa en el momento. Vos ves las imágenes del Mundial 66 en Inglaterra, plena Beatlemanía, y sí, están todos con flequillos y pelo largo. Y el mundial... Sí, parecían ellos, unos putitos, todos con los pantaloncitos claro, cortitos. Claro. Se tocan la cola, y... oíme. Sí, totalmente. Sí. Hugo, bueno, es una locura que te pregunte si tenés pensado algún disco más, porque... Pero te lo voy a preguntar. Pero tengo tres prontos. ¿Tres? Sí, sí. Mirá, tengo un par de discos que yo pienso que tendrían que ser editados juntos. Uno se llama Canciones, el otro se llama Ángeles. Canciones es un disco que tiene 10 temas que son todos cantados. Y Ángeles es al contrario, son todos instrumentales y hay en dos temas hay una pequeña parte que son cantadas, pero no es el tema todo cantado. Bueno, eso es una cosa. Aprovecho para decirte que me gustaría que cantes mucho más lo que cantás. Oh, muchas gracias. ¿En serio? Es otra cosa que también me apasiona. O sea, me gusta cantar. Me gusta cantar y tengo versiones. Agarro para versiones de cosas que me gustan. Mira, el disco Canciones abre con un tema que me dio una letra Fito Páez, al cual yo le hice la melodía, así que tengo hasta la suerte esa, tengo un tema cantado que con letra de mi amigo Fito, una letraza, el tema se llama Ojalá no se vaya. Pero bueno, eso es una cosa, y el otro disco que ya terminé se llama Acorde On, y es un disco de temas de acordeón a piano. Ah, qué bueno. Donde son todos instrumentales, y hay versiones de tres temas que no son míos, y un tema cantado con un pequeño coro. Temas instrumentales. Tu instrumento madre, ¿no? Exactamente, ahí empecé a estudiar, el primer instrumento, exactamente. ¿Y tocar el acordeón para vos tiene algún significado, si querés, psicoanalítico, de volver a ser un niño que toca el acordeón? No, lo que pasa es que es muy en la sangre la cuestión en Tana. Tana, parte claro, italiana, Fattoruso, Fattoruso, claro. ¿Me entendés? Te colgás el acordeón, tocas un poco ahí y es un instrumento que yo dejé de tocarlo, qué sé yo, no sé la medida, pero 40 años, ponele. O capaz que si le saco los números, bueno, pero algo así, 40, 45 años. A raíz de que Jaime Ross me invita, me propone tocar... En el Hombre de la Calle. En el Hombre de la Calle, ahí se empezó a mover toda la cosa adentro mío. Tengo una foto tuya con Jaime, que vos estás tocando el acordeón y Jaime está como mostrando el sombrero de la época de... Ah, porque de claro, exactamente. Exacto, qué bella. Jaime, eso no se puede creer. Y yo pensaba, Hugo Fattoruso jamás se iba a cagar de hambre, porque lo peor que te puede pasar es que te sientes ahí a tocar el acordeón en la calle y te llenas de plata. Claro. Ese será mi último laburo. Claro, porque cuando yo no tenga laburo, me voy con el acordeón a diferentes parquecitos, ferias, y estoy garantido, mientras yo pueda mover el fuelle y los dedos, estoy garantido, de hambre no me voy a morir. Y no está nada mal, entregarse al pueblo. Pero dime, tranquilo, tranquilo y feliz de la vida. Hugo, qué placer conversar con vos. Te vamos a ir a ver el 20 de agosto en el N de Ateneo. Ahí 20 de agosto, Rey Tambor, a todo candombe en el N de Ateneo. ¿Ahí vas a filtrar algún temita del disco Dos Orientales o va a estar exclusivamente dedicado a Rey Tambor? A ver si en Dos Orientales que tocamos... Ah, hay un tema que tocamos que está en Dos Orientales, pero le hacemos la versión de Rey Tambor. Esa tristeza. ¡Cien! ¡Qué capo! Pero viejo, no, esa no paro, tristeza. No paro, viste, inspirado, perdóname. Bueno, Hugo. Exactamente. Hablábamos de la canción y recién dijimos esa tristeza. Mateo, vámonos con Nombre de Bienes de Rey Tambor y te dejamos, que sabemos que tenés que ir a almorzar. Tranquilo, tranquilo. Disfrute el domingo, maestro. Bueno, maestro, ¿qué? ¿Nos despedimos? No, sigamos llorando si querés, yo por ah, vos. Decime tú, que el domingo pasado me mandé esa que me olvidé que me iban a llamar, discúlpenme. No, bueno, yo te quería preguntar algo más. Vos has tocado con con Chico Buarque, con Milton, recién citabas que Fito Páez te dio una letra, Jaime Ross, ese roce con este tipo de artistas, digamos, para vos funciona como un lugar de aprendizaje. Esa es una parte de la pregunta. Absolutamente. Y la otra quiero decir, si no es el momento que vos estás desarrollando todo lo que aprendiste en todas estas décadas. Y bueno, es eso que dijiste tú. Yo me siento tan una persona con tanta suerte que en mi retribución, en lo que sea, trato de volcar eso. No importa, abriéndole la puerta del ascensor, dejando pasar, nada, no sé lo que estoy diciendo. En todo momento está presente la suerte que yo he tenido en esta vida de tener el padre que tuve, la madre que tuve, los cuatro hijos que tengo. Mi madre está viva, mi padre falleció. Los amigos que he conocido, la gente que he conocido, cómo me ha ido. También mirá que la pasé mal, pasé mucha hambre en Estados Unidos, hambre de verdad, con 2 meses de alquiler de atraso. Mi hijo Francisco recién nacido, no teníamos ni para comer. Francisco comía porque tomaba teta. La pasé bravo también. Conocí también eso. Varias caras de sí, todo. Sí, esto. Conocí de todo. Laburé de mucha cosa, laburé de mucha cosa, de limpiador, laburé de mensajero con mi moto. O sea, bueno, cuando me fui de casa de mis padres y de mi madre, me pasó de todo. Pero bueno, tuve tanta suerte y esto empezó a repuntar ya en mis años más maduros, después de los, qué sé yo, cómo decirlo, no sé, 30 y pico de años. Bueno, ahora digamos estás en una situación bárbara, que incluso no lo mencionamos, pero es bueno mencionarlo. Se acaba de editar un libro con todas tus partituras. Bueno, con una punta de partitura, sí. Yo sé que quizás a vos no te, porque sos una persona muy modesta, no te gusta hablar de estas cosas, pero ya, realmente que salga editado todo eso es algo que es, digamos, un evento cultural que, digamos, sirve de acá hasta dentro de 200 años, porque eso está escrito y está publicado. Sí, la verdad que eso es la cuestión, sí, esa es la cuestión. ¿Vos tenías esas partituras, Hugo, o alguien hizo la grabación? Tuve que empezar a escribir, esto es una idea de Leandro Quiroga. Empezó porque yo no estaba en ninguna... ¿Te puedo contar? Sí, claro. No estaba... en ninguna sociedad de autores, recibí varias desilusiones en diferentes sociedades de autores a las que pertenecí, y entonces yo ya continuaba mi vida y no tenía nada registrado de los últimos qué sé yo cuántos años. Me fue mal con compañías de discos, me fue mal con entidades que controlan los derechos autorales. Entonces yo continué grabando y firmando cualquier contrato, me importaba 3 pepinos, y dejé de escribir los temas, y chao. Y Leandro me insistió, me dijo, no, vos tenés que escribir los temas, vamos a registrarlos. Me ayudó, me puso en una sociedad española, que bueno, bastante, muy buena, qué sé yo qué, bueno. Ahí tuve que empezar a escribir. Cuando él empezó a ver una cantidad de material, se le ocurrió... esto del libro. Uh-huh. Y al punto de que tiene 3 secciones, son 25 músicos de los que elegimos, ¿no? Porque yo tengo más temas que 77, tengo muchas más cosas, pero entonces quedaron que fueron 25 temas instrumentales, 26 temas con letra, de música y letra mía, pero hay 27 temas que son con parceros. Con parcería, que son entre 2 o 3 personas. Así que bueno, eso fue una idea de Leandro, y ahí está el libro, increíble. El libro también, quienes aceptaron y llevaron adelante la idea, gente de aquí, de Córdoba, de Villa María, de la Universidad de Villa María de Córdoba. O sea que más suerte que yo, el que gana, ¿cómo se llama? El 5 de oro todos los días. Qué bueno. Bueno, Hugo, ahora sí, gracias por la comunicación. Bueno, gente. Estamos siempre comunicados de alguna u otra manera, siempre nosotros te seguimos te pasamos, disfrutamos tu música, y es un placer tenerte siempre cercano. Bueno, les mando un abrazo a todos, les vuelvo a agradecer y pedir disculpas que el domingo pasado me olvidé que me iban a llamar. Nos vamos con el nombre de bienes. Todo bien, Hugo. Nombre de bienes grande. De Mateo. Chao, Hugo. Abrazo. Un beso. Chao. Gracias, Mauro Torres, 4999-0937, fronegas@radionacional.gov.ar. Escuchamos hermoso tema de Eduardo Mateo, en nombre de bienes. O sea, este tema, cantado por Hugo Fattoruso, con esa cuerda de tambores atrás, para mí es un paisaje de lo mejor que tiene la música uruguaya. Y este tema de Mateo incluye la frase, salúdenlo. Y cuando muere Mateo, Jaime Ross escribe una muy buena nota sobre Eduardo Mateo en el diario El País y el título es Salúdenlo. Sí, sí. Y bueno, y Hugo Fattoruso, que lo conoció y lo trató mucho a Mateo, está recreando en los dos discos, hay temas de Eduardo Mateo que él recrea, tanto en Rey Tambor como en el disco Dos Orientales. En uno hace Esa Tristeza. Esa Tristeza y en bueno, Nombre de Bienes, que estamos escuchando. Dos maravillosos temas. Recordamos que está ocurriendo el ciclo que se titula Brasil en Vivo. Esto es en Niceto, ahí en Niceto Vega 5510. Arrancó con C. Cavaleiro, que pasamos algo el domingo pasado, sí. El gran músico brasileño, y continúa este jueves 12 de agosto con Lucas Santana. Lucas Santana, bueno, según The New York Times, es uno de los 10 mejores artistas independientes. A mí realmente, yo estoy cansado de New York Times. Porque The New York Times, por ejemplo, por culpa de Ion Paredes, tenemos que hacerle 200 notas a Juana Molina. Todo bien, está bueno, pero porque lo dice The New York Times. Bueno, pero escuchemos un poquito Do Amor, que es una banda que suele acompañar a Caetano Veloso y que viene con Lucas Santana este 12 de agosto. Vamos a escuchar un poquito de Do Amor, parte de este Brasil en vivo que está desarrollándose en Niceto. Muy lindo, Do Amor, realmente. Muy lindo, Do Amor. Bueno, ellos, Marcelo y Ricardo, son dos de sus integrantes, integran la banda C de Caetano Veloso, que fue la banda que tocó con el Baiano en los últimos dos discos. A mí me encanta este suerte de pop funk brasileño, que tiene siempre la impronta paulista, ¿no? Es quizás lo menos, el menor sabor brasileño posible, digamos, el más de una gran ciudad como es San Pablo. Quiero decir que estamos... Sí. Y de hecho el ciclo este va a continuar con la actuación de Seu, una cantante brasileña, que también es una mixtura que la aleja bastante de Brasil. Tiene poco de los ritmos tradicionales brasileños y tiene más quizás de música electrónica, tal vez muy filtrada, pero sí aparece como una mixtura donde Brasil es solo una referencia. Queremos decir que estamos regalando dos pares de entradas, entonces cuatro entradas para este jueves 12, justamente para el concierto que va a dar Lucas Santana con esto que estamos escuchando, que es Do Amor, en Niceto. Así que simplemente tienen que llamar al 4999-0937 o mandar un mail a floresnegras@radionacional.gov.ar o escribir en nuestra página de Facebook Flores Negras en Nacional Rock. Bueno, aquellos dos primeros que llamen o escriban en estos sitios tienen dos para entradas. Acá no hay concurso. ¿Para qué? Si lo hace mejor Julián Weich que nosotros. Mucho no mejor, tenemos ¿no? nada, no queremos jugar, odiamos el juego. En este Día del Niño queremos decir que odiamos los juegos televisivos y también los radiales. Simplemente llamen, escriban y tienen dos pares de entradas para esto que es Brasil en vivo. Me encanta, lo repito, lo digo, me encanta que lleguen nuevos artistas de Brasil, de Colombia, de Uruguay y no los cuatro o cinco consagrados de siempre. Me encanta que venga Lucas Santana y Do Amor, me encanta que haya estado acá ese Cavaleiro, y me encantaría que también haya un ida y vuelta, ¿no? Que se conozca también parte de la música argentina que no es Charly García y Divididos. Me parece que esa pata, también por lo que hablamos con algunos artistas brasileños, todavía falta, ¿no? Digo, en Brasil es poca la llegada de artistas argentinos, dicho por los propios intérpretes brasileños, que contaban que solamente Fito Páez es de los músicos más renombrados, algo del tango de los años 40 y 50 que queda, pero no es mucho más que eso lo que llega a Brasil de acá. Bueno, ¿querés saber cómo viene la cartelera? ¿Qué hay? ¿Hoy qué día es? Domingo 8. Bueno, el próximo viernes está David Lebón en el ND Ateneo, el sábado 14 está Banda de Turistas en la Trastienda, repite también David el sábado en el ND Ateneo, Hugo Fattoruso, decíamos, está el viernes 20, y después hay un montón de visitas internacionales que quiero ir destacando. Vos sabés, ¿no?, que se acaba de confirmar Nora Jones. Es una de Alfa Blondie, es otra de las visitas. Sí, se va a desarrollar el festival personal, donde va a estar la rusita Regina Spektor, sí, que tanto nos gusta. Sí, va a estar también actuando. En octubre, el 7 de octubre, se va a presentar en el Coliseo. Se va armando, ¿no?, la cartelera. Yo voy estirando mientras Mariano busca los papeles que acaban de aparecer. Apareció. Bueno, está, por ejemplo, el pianista Mako Tainer, va a estar el 2 de septiembre en el Gran Rex. También va a estar Scorpions, qué decadencia, ¿no? El 13 de septiembre en Luna Park. Qué lento que habremos, ¿cuántas veces habremos bailado el lentito este? Aún si hubieran venido en la década del 80, en su momento de gloria, ya tendría algo de decadente, ¿no? Pero estamos hablando de 2010. Aterciopelados, la muy buena banda colombiana, va a estar en Niceto el 22 y 23 de septiembre para festejar la primavera. Diana Krall va a estar el 23 de septiembre en Gran Rex. ¿Qué más? Bueno, The Pixies el 6 de octubre en Luna Park. Regina Spector, decíamos, el 7 de octubre en el Gran Rex. Linkin Park en Vélez. Mirá vos, se la animan un Vélez. 7 de octubre. ¿Qué me contás, Ipuchi? Norita Jones, Jazz de Supermarket. El bueno, 8 sí. Del, sí. De noviembre en Luna Park. Green Day en la Costanera Norte, dice. ¿Cómo en la Costanera Norte? Debe espacio. Ser el espacio este que quiere promocionar Macri como alternativa de River, ¿no? Ah. 22 bueno, de octubre. Hecho, bueno, es que todo esto se puede mover. YouTube, la visita de YouTube, que están, hay una posibilidad bastante grande de que venga a Argentina próximamente, pero no encuentran otro estadio, un espacio para presentarse. Y adquiere mayor relevancia el ¿qué? Coliseo de Avellaneda, el estadio de la Academia. No, de Racing. Sí, señor. Va a estar Rammstein en Racing. Racing es una muy buena alternativa bueno, para los River. Redondos tocaron en su momento. Sí, lo que es cierto es que hay que salir de Avellaneda. Sí, sí. Llegar, pero, llegás. El tema es qué pasa después, ¿eh? Pero bueno, no seamos como esos GPS discriminadores. ¿Viste? Que te dicen por dónde no tenés que ir, porque hay una villa simplemente. Estamos escuchando Do Amor y estamos en presencia, hoy tenemos muchos amigos en el estudio. Vino el Negro Moreno, un amigo de siempre, y vino de la mano de Germán Arrascaeta, un colega de La Voz del Interior. Bueno, nos hemos cruzado en millones de conciertos, incluso en situaciones no muy felices como el Festival de Folclore de Cosquín. Sí. Pero le hemos puesto garra a todo. ¿Cómo? ¿Y cómo te va, Germán? Bien, estoy muy contento, en realidad. ¿Andás acá de paso repartiendo un disco? Sí, vine a ver a Adrián Biliu para satisfacer. ¿Qué tal estuvo? Alucinante. Sí, hoy hablamos con Marcos Mayer, nos hizo un informe realmente. Bueno, yo voy a hoy esta noche. Ah, vas a ir esta noche. Sí, es súper recomendable, viene en trío, tiene una bajista espectacular, un baterista así, Pulpo Paul. Hace un solo de 10 minutos y logra que un solo de batería deje de ser el tópico decadente del rock, ¿no? Yo conté que hice la gran Pulpo Paul con mi hijo recién nacido, Juan. ¿Por qué? Le puse un disco de los Beatles y un disco de los Stones y lo liberé. Y eligió Beatles. ¿Ah, Beatles? Beatles. Sí. ¿Y probaste lo mismo con la camiseta de Racing? No, no, no. Ahí no hay ninguna elección. Ese riesgo no lo corriste. No, no. Bueno, estás como siempre escribiendo en La Voz del Interior. Sí, sí. Y tocando en la banda de Tristes. Sí, estoy hace cantando. Bastante ya. Sí, esa banda la armamos en el 2003 y ya vamos por nuestro segundo disco, que es el que te acabo de traer, se llama Menos Dormir. Y bueno, estamos ahí, viste, debatiéndonos entre interpretar la música y hacerla al mismo tiempo, ¿no? Que es una situación, en algunos casos, incómoda, viste, porque nadie te toma demasiado en serio. Está siempre, se sobrepone el prejuicio de que sos un músico frustrado y estás demostrando exactamente lo contrario, ¿no? Que no estoy frustrado para nada, estoy haciendo discos, música, canciones, claro. Tocando cuando puedo, ¿no? En eso estoy. Pero, ¿cómo funciona para vos de Tristes? ¿Como un berretín, un hobby o algo que a vos te gustaría que avanzara, digamos, firmemente? Bien, me gustaría que avanzara firmemente, pero no dejo de tener plena conciencia de que en Córdoba hay un límite, claro. O sea, también soy plenamente consciente de que llego tarde un poco, a los 41 años, a querer, digamos... Vamos, Germán, no puedo decir. Vamos, sí, va. Soy joven, sin dudas, pero digo, no tengo el fin último de concretar la fantasía del rockstar, ni de llenar estadios, ni mucho menos. Pero sí quiero que escuchen mi disco, que mis canciones tengan cierto impacto y bueno, viste... Tratar de generarme un espacio por mínimo que sea, ¿no? ¿Y cómo funciona esto de ser periodista cuando haces música? Digo, vos pensás esta pata periodística. Sí. Viste que quizás uno piensa demasiado la música, y en tu caso que estás haciendo música y la podés como pensar de un lado periodista, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Es a favor, en contra? ¿Cómo? Está buena la pregunta, porque debe operar un mecanismo inconsciente de decir, pucha, esto es demasiado elemental. Pero si algo reivindico de mí mismo es que no me importa. Es decir... De Tristes es una banda elemental, es muy simple, son canciones de pocos acordes. Definido, ¿qué es una banda? ¿Rock, pop? Es una banda pop rock, así... Ahora vamos a escuchar una cosa. Con, ¿qué es eso? Tiene así como una pretensión anglo, entre comillas, en materia de resonancia, ¿no? Las letras son en español todas. Pero sí, es una banda de pop rock sin mayores ambiciones que te vayas tarareando, digamos, las canciones que plantea. Yo creo que las gacetillas son como una especie de inconsciente de las bandas. Son lo que las bandas querrían ser, al menos. Y acá dice, 19 canciones pop rock con letras sobre las ataduras de la vida burguesa, los vicios, el sexo y el amor. También hay una pieza dedicada al director británico Stanley Kubrick. Menos dormir, suceda de tristes, el disco debut editado en 2007. ¿Vos estás a cargo de la voz y también de la composición? Yo hago las melodías de voz, las letras, y ahí se agota mi participación de tristes. Y la música la hace un socio, en un alto porcentaje, un socio musical que se llama Raúl Guzmán, que es un violero. Germán, ¿cómo está hoy la movida pop rock cordobesa? Y está intensa porque Córdoba está intensa, ¿no? Bueno, ¿sabes que para nosotros los porteños, o para mí por lo menos, Córdoba funciona como un lugar bastante idílico? Porque es una ciudad que tiene cultura, sí. Estás a 20 minutos de las sierras, están haciendo los trenes como para hacer la cosa más rápida por tierra, y bueno, nada, es como una ciudad, como una escala más humana que Buenos Aires, pero tampoco es una ciudad... provinciana. Exactamente, la has definido muy bien. Yo lo que agregaría a eso es que ahora se ha puesto realmente intensa y se ha generado así como una suerte de contexto urbano tipo Caracas, viste, no sé, o tipo centroamericano. ¿Cómo definirte esto? ¿En qué sentido? No, porque hay como un nuevo cuarteto, ¿no? Que porque está todo bien con la mona, la barra y todo lo que acá nos imaginamos que es el cuarteto, pero después está Córdoba y el cuarteto posta, que hay un ala underground, por decirlo de alguna manera, y te podés encontrar con, qué sé yo, un auto modelo, qué sé yo, entre el 2002 y el 2005, con un poderoso sound system detrás y con los graves al palo, con estas bandas del cuarteto underground, ¿no? Y eso, en un momento vas por la calle de tu ciudad y te resuena a Centroamérica. ¿Y cómo? No sé si me explico, o Miami. Sí. Bueno, acá pasa con la cumbia, claro, de algún modo. Eso nada más que en la escala humana de Córdoba, que es más chica, los graves pegan más. ¿Y el nuevo cuarteto tiene que ver con algo musical o simplemente algo under? Y sí, hay, digamos, está la industria del cuarteto y están los que anhelan pertenecer a ella, digamos, que es lo que el rock no ha logrado, ¿no? Armar una industria en pos de sí mismo, el cuarteto sí lo ha logrado. Y bueno, como hay toda un ideal de convocatoria, de frenesí, que los músicos persiguen, el cuarteto es el ala más. Pero ¿y el rock cómo se lleva en Córdoba con el cuarteto? Sacando la mona, ¿no? Sí. Digo, ¿van por carriles diferentes? Y van por carriles diferentes, pero hay también una suerte de... La mona es como el santo patrono, ¿viste? Y todo el mundo lo vampiriza en el afán de conseguir credibilidad callejera. En Córdoba eso también pasa. También hay una mirada crítica, decir, loco, nosotros somos rock y el cuarteto no nos interesa. ¿A vos te gusta el cuarteto? A mí no me gusta el nuevo cuarteto, pero lo interpreto y entiendo todo. Es decir, no tengo una mirada despectiva, para nada. Bueno, otro día hablamos del libro de la mona que estuvimos comentando fuera de aire, que da para... Sí, da para... Pero la mona sigue siendo un referente. Sí, sí, sin duda. Es que es eso, un caso... 60 años tiene ya. Va camino. Va. O sea... Y lo que yo te quería contar es que cuando se hizo la presentación del libro... Entre la platea había muchos chicos de la movida del rock, ¿no? Ahora, ¿tocó Pato Fontaneta ahí? No, estuvo Pato Fontaneta. Ah, estuvo en no un... cantó. No cantó, no, gracias. Igual, a la idea que Pato corresponda. Que a mí me hace ruido, que yo... Bueno, lo que pasa es que ese es otro tema también, ¿viste? Carlos no distingue la paja del trigo en materia del rock. O sea Carlos son los chicos del rock. Claro. Como decía Goyeneche, decía, no, los rockeros. Y cuando decía, ¿quiénes son los rockeros? Baglietto, Lito Nevio, ¿viste? Y no son lo mismo. Bueno, él no tiene, digamos, un GPS emocional ni artístico en relación a los del rock. Tiene cercanía con el productor, que es José Palazzo, el productor de Cojín Rock, que es amigo de Callejeros, y así se armó todo, ¿no? Bueno, quizás sea un tipo muy pragmático también, ¿no? Digo, un tipo que acepta todo. Sí, sí. Hay cierto pragmatismo. Sí. Él utilizó en su momento el rock como modo de meterse en Buenos Aires. Totalmente, totalmente. Pero creo que la aproximación a Callejeros es... Nefasta. Es nefasta, pero es transparente en un punto. Claro, digo, claro. No, él los recibe. No tiene doblez. Claro, exactamente. Pasó. Sucedió. Claro. Palazzo se los llevó, él los tomó. Germán, ¿cuándo podemos ver o escuchar a The Tristes acá en Buenos Aires? Bueno, mira, el año pasado tocamos acá porque mi primer disco yo lo distribuí también, qué sé yo, y tuvo como una suerte de repercusión nula, salvo en un lugar que es Ultra Pop, ¿no? Gustavo Ultra Pop. Se tomó el trabajo de escribir un mail y fue muy conmovedor porque el texto ojalá hubiera salido publicado en algún lado, pero me decía que hay que reivindicar a Gustavo, uh-huh, Ultrapop. Sí. No, hace poco mandó un mail, no se responde, se lo voy a tener que responder porque ahora que decís es cierto, sí, hace un trabajo. Sí. Y tocaste ahí en San Martín. Claro, en el Ultra Bar. Me permitió tocar ahí. Y ahora pensás que podés volver con este disco. Claro, la idea es venir a ver a Pixies el 6 de octubre. Y ahí aprovechar. Y ahí, bueno, hablar con él previamente y ver si me genera las condiciones para el jueves, quedarnos un día más, como venimos todos. Este es rock verdad. Dice, vamos a hacer de pique y te paso, aprovechamos y tocamos. Y tratar de generar las condiciones de armar un show para, claro, esa fecha. Ojalá se pueda. El diario me paga el viático. sí, no. ¿Qué es eso? Bueno, vas a cubrir Pixies. Sí, voy a tratar de cubrir Pixies. Ya me compré la entrada ante la eventual posibilidad que el diario no le interese la cobertura. Claro. Espero, bueno, que... Germán, gracias por venir. La verdad es un placer hablar con vos. No, gracias por la oportunidad. Tratemos de aceitar esta relación. Y cuando quieras, digamos, me encantaría llamarte un día, un domingo, y decir, che, hacemos un informe de tal cosa que pasa en Córdoba, porque la verdad que, por más que esto es Radio Nacional, sigue siendo unitario, ¿viste? Y le damos bola nada más lo que pasa en Buenos Aires, y está mal. Y eso es un tema a desarrollar, me gustaría algún día hablar de eso, porque, digo, como yo tenía un grupo de desarrollo con la particularidad de ser periodista, puedo o tengo un plus como para analizar esa situación. Bueno, ¿viste? Cuando quieras, en serio, a traer el Negro Moreno... Dale, lo hacemos, a mí me encantaría. Dale, en serio, quedamos... Bueno, contame qué vamos a escuchar y vamos a escuchar una canción que se llama Rimas, que habla precisamente de las vicisitudes del músico independiente y las contradicciones que se le presentan. Germán Arrascaeta ahí en voz. Gracias, Germán. Yeah. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Operación técnica, último tramo de Flores Negras. Estamos escuchando un blues. No es Pity, no es Papo. ¿De quién es esta voz, señores? No es nada que se puedan imaginar. Imposible adivinarlo. Es la chica que en los años 80 se perfilaba como la otra Madonna, la que actuó en los Goonies. Y que se mancó a los 3 metros de carrera. Madonna le sí, pasó el trapo. Sí, sí, se cayó. Bueno, siguió con su carrera, pero no fue, nunca tuvo esos bríos internacionales que tenía al comienzo. Me estoy refiriendo a Cyndi Lauper. Cyndi Lauper haciendo blues. Sí, Cyndi Lauper haciendo blues. Un disco que va a salir en el mes de septiembre que se llama Memphis Blues, que reconstruye, digamos, temas tradicionales de los años 50 y 60, acompañada por armónica, guitarras y su voz. Temas clásicos en la voz de Cyndi Lauper, que estuvo en Buenos Aires no hace tanto haciendo una actuación, ya había pasado el furor ochentista por ella, sigue en la carretera, sigue en la ruta. Cyndi Lauper en Flores Negras haciendo blues. Bueno, ya se resolvió las dos pares de entradas de Lucas Santana y Duamor en Niceto el próximo jueves, así que ya hay ganadores, los dos pares ya tienen dueño. Señores, falta muy poco. Bueno, quería decir, hablando de blues, lo primero que dije cuando empecé los primeros compases de esta canción, pensé que era una banda argentina. Entonces enganché en Match Music un muy buen especial sobre Papo, que lo están repitiendo constantemente en Nacional Match Music, y desde los comienzos con los Abuelos de la Nada, los primeros Abuelos de la Nada, los Gatos, por supuesto Papo Blues, su viaje a Londres, cuando se encontró con Vitico, la formación de Riff, las cadenas, toda la vida de Papo, narrada por su entorno, por Vitico, por Michel Peyronel, por Botafogo, por el mismo Papo, y me encantó. Y volví a escuchar los viejos discos de Papo, y realmente el blues argentino yo creo que sigue siendo invencible. Y te quiero decir, Andrés, que no puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Papo Blues, el volumen 3. Thank you. Papos Blues, volumen 3, Sándwiches de Miga. Humberto de San Telmo y Gabriela Conte, ganadores del concurso para ir a ver a Lucas Santana con Do Amor. Muy brevemente, porque ya estamos cerrando el programa. Ayer fui a ver a Leopoldo Federico con El Arranque. Ay, nos olvidamos sí. De bueno, pero podemos decir brevemente. Sigue actuando hoy a las 5 de la tarde con entrada gratuita en la Biblioteca Nacional. Y el próximo fin de semana, un disco. Uno se pregunta ya con Leopoldo Federico, ¿desde dónde más se lo puede homenajear, no? Salió una película, salió un libro biográfico, salieron discos con solos de bandoneón. Salió, digamos, hubo en los últimos años una suerte de homenaje permanente a este grande, ¿no? A este gran artista. El próximo domingo, recordemos bien a Leopoldo Federico, que acaba de sacar este disco que vos decís. Exactamente. Con El Arranque. Exacto. Bueno, lo que faltaba quizás era, digamos, encontrar sus composiciones. Es un hombre que se lo ha reconocido como intérprete, como arreglador, como director de orquesta, pero todavía las composiciones estaban un poco, digamos, ocultas. El Arranque tomó viejas composiciones de Leopoldo Federico, las grabó con nuevos arreglos y lo tiene a Leopoldo como primer bandoneón, y eso es lo que está presentando en la Biblioteca Hace Nacional. Hace poco le hice una entrevista y le pregunté, Leopoldo, ¿usted qué se siente más? ¿Compositor, director, bandoneón? ¿Y qué te dijo? Bandoneonista. Sí. Donde más se siente seguro. Es que sí, cuando uno lee incluso en los libros de historia del tango, cuando hay que citar 8 de los 10 mejores bandoneonistas de toda la historia del tango, uno de ellos viene desde Lawrence, Mafia, Piazzolla, Troilo, y aparece Leopoldo Federico como uno de los grandes del bandoneón. Muy bien, señores, esto llega a su fin. Gracias Paola, gracias Nacho, gracias Lacolo, Hernán y Puche. Gracias a todos. Feliz Día del Niño y bueno, vaya como homenaje a todos los niños, a aquellos niños que, según Spinetta, escribían en el cielo. Moviola, Spinetta, Jade. Chau.